Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming, en radiotopo.org y en podcast. Hoy, tras la fiesta de San Jorge, os traigo a pantallas en cuarentena una película que todos conoceréis, La Guerra de las Galaxias. La película, dirigida por George Lucas y protagonizada por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher y Alec McGuinness, cuenta la historia de una princesa que se hace con unos planos secretos y es capturada por el malvado Darth Vader, y el intento de Luke Skywalker por escapar del planeta Tatooine de la mano de su maestro Obi-Wan Kenobi, ayudado por Han Solo y Chewbacca, para ayudar a escapar a la princesa Leia de su cautiverio. La película, estrenada en mayo de 1977, fue un éxito comercial sin precedentes, mejorando la recaudación en cines de Tiburón. Además, el acuerdo entre George Lucas y la 20th Century Fox, por el cual Lucas se quedaba con los derechos de merchandising de la película, facilitó la aparición de todo tipo de juguetes y productos de la popular película, haciendo a George Lucas rico y famoso. La película se hizo basándose en los efectos especiales y de sonido, fundando George Lucas para ello dos compañías, Industrial Light and Magic para los efectos especiales y Skywalker Sound para el sonido, empresas que existen a día de hoy especializadas en crear efectos especiales y de sonido para películas. Los actores, especialmente Harrison Ford, se convirtieron en famosos de la noche a la mañana, teniendo que esconderse por el acoso de los fans. La película, que tiene múltiples guiños al cine de aventuras, el western y las space operas, se basa en un esquema similar a la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, incluyendo toques de humor y de comedia. Muchos oyentes ya la habrán visto, pero si no, os recomiendo que la veáis, ya que es una película muy entretenida y en la cual siempre se ven detalles nuevos y por la cual no pasa el tiempo a pesar de tener más de 40 años. Para acabar, desearos buen fin de semana y si queréis oír recomendaciones anteriores de pantallas en cuarentena, las tenéis en archive.org.